Cuando era niño, mi padre acostumbraba a llevarnos para unas piscinas calientes que había cerca de la ciudad donde nosotros vivíamos. Para evitar que nos hundiéramos en el agua, él colocaba una especie de chalecos salvavidas en cada uno de nosotros. Un día, en cuanto nosotros estamos tomando baño en la piscina y estamos jugando en el agua, comencé a ahogarme y hundirme, aquel salvavidas, aquel chaleco salvavidas estaba realmente perforado y el aire comenzó a salir. Yo me comencé a hundir literalmente. Así que comencé a gritar y desesperarme y inmediatamente mi padre apareció para socorrerme. Yo estaba realmente desesperado, pero cuando vi el rostro de él, su mirada completamente tranquilo y sereno, quedé mejor. Él dice, para mí, todo está bajo control. Saben ustedes que Dios tiene todo bajo control. Aunque parezca que el mundo anda a la deriva y existe un Dios misericordioso procurando la salvación de la humanidad. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer que no fuimos dejados solitos, abandonados en la expansión infinita de un universo frío y aparentemente indiferente. Dios formuló el plan de salvación a fin de que Él pueda hacer por nosotros lo que jamás podríamos hacer por nuestra propia cuenta. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en un nuevo trimestre, una nueva lección, un nuevo tema. El tema es maravilloso, misioneros. Y para comentar esta lección está con nosotros nada más y nada menos un gran misionero de la iglesia. Es el pastor Luis González, quien es evangelista de la División Sudamericana. Bienvenido, pastor Luis. Muchas gracias, Pastor Edson. Un placer estar aquí contigo. Un abrazo a todos los amigos que están con nosotros en este momento. Pastor, yo tengo en mis manos la Biblia misionera, porque estamos hablando de un tema Misionero. misionero. ¿Ok? Un placer. Y vamos a orar para que Dios bendiga este estudio a lo largo de todo este trimestre. Dios bendiga no solamente su palabra, sino las personas que entrarán en contacto con la palabra de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias porque tenemos este momento precioso para un repaso de los detalles profundos de esta lección de la escuela sabática. Derrama sobre nosotros una bendición y que este trimestre sea para nosotros de crecimiento espiritual y misionero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de la lección de esta primera semana es La naturaleza misionera de Dios. Y nosotros vamos a hablar un poco sobre la naturaleza de la creación divina, en primer lugar. Vamos a hablar sobre la naturaleza del pecado y la naturaleza de la salvación, tres asuntos que tocaremos. Entonces, inmediatamente, ¿cuáles son algunas características distintivas de la creación humana en contraste con el resto de la creación? Claro, cuando hablamos de los seres humanos, tenemos que entender que hay una diferencia absurda, grandiosa, entre los seres humanos y los animales. Y una de estas diferencias es el carácter, ¿no? El ser humano refleja el carácter del Creador, diferentemente de los animales. El punto número dos es que los seres humanos tenemos la capacidad moral que normalmente o definitivamente no existe en los que es animales. más instintivo, ¿no? Claro. A uno se En los sorprende, animales, ¿no? algunos se sorprende de ver animales que aman, que cuidan sus amos, que son Claro. leales. Pareciera que realmente tiene un carácter diferenciado y los seres humanos, al contrario, abusan, son infieles, etcétera, etcétera. Se ha distorsionado, pero originalmente, cuando Dios creó a la criatura humana, había una distinción, ¿no? muy grave. Ese asunto del Claro, carácter es fundamental. porque hablando de los animales, usan como un instinto, ¿no? Y los seres humanos no. Esto es algo que el Señor puso en los seres humanos. Ahora, hay un punto número tres interesante. Cuando Dios creó al hombre, lo entregó y lo dio la capacidad de dominar, de administrar todas las cosas, diferentemente de los animales. Por eso él le puso nombre a los animales. Nombre, colores. Él era el administrador. Administrador. Parece que el centro de la creación. Como un mayordomo sería. Era el ser humano. El ser humano. Y finalmente el Señor dio a los seres humanos algo preciosísimo, que es lo que llamamos de libre albedrío. Sí. Esto es precioso, pastor, porque los seres humanos somos libres. Para escoger. Para escoger, para tomar decisiones. Pero es importante reflexionar acerca de lo que significa ese libre albedrío. Porque a veces los seres humanos confunden. Con libertinaje. Por eso, ahí está el punto. Entonces, tenemos que analizar a lo largo de este tema. Y el libre albedrío, como se dice en español, casi digo en portugués. ¿En qué consiste realmente? Claro, esta libertad que el Señor entregó a los seres humanos muestra claramente que nosotros como seres humanos tenemos condiciones de tomar decisiones acerca de la vida personal y acerca de la vida espiritual. Solo que el Señor nos coordina de tal manera y explícanos de tal manera para que los seres humanos sepan las consecuencias de una decisión tomada. Por ejemplo, yo tengo aquí que Dios es un Dios omnipotente y el Señor no dirige la voluntad ni las elecciones individuales de una manera unilateral. O sea, el Señor no nos creó como un robot o una máquina. Nosotros no somos una máquina, pero el Señor dirige la vida humana respetando a este libre albedrío que él concedió a los seres humanos. El libre albedrío, exactamente. Por eso es que en la Biblia hay textos y pasajes que dice que aquellas personas que son guiadas por Dios, Dios cumple sus deseos. Parece que el deseo del ser humano es propio de él. Y Dios bendice los santos deseos de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Ahora, es importante, Pastor Edson, entender que nosotros como seres humanos somos responsables por las decisiones que tomamos. O sea, la manera buena o mala que usamos este libre albedrío. Porque si lo utilizamos de manera sabia, tendremos un resultado bueno. Y si lo utilizamos de manera equivocada o mala, vamos a tener un resultado terrible. Ese es el punto número dos. Y hay un tercer punto. Las acciones humanas, las acciones del cuerpo y del cerebro humano no son enteramente determinadas por la ley de causa y efecto. No son. Algunos piensan que sí, pero no. Las leyes físicas están involucradas en nuestros hechos. Es importante, en nuestros hechos. Pero el libre albedrío que podemos elegir con respecto a ellos, especialmente los hechos morales. No sé si quedó claro. Sí. O sea, lo que estoy explicando es que nosotros como seres humanos tenemos que estar atento para las acciones de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestras emociones. Porque a veces nosotros atribuimos al Señor todas las cosas. Y muchas veces son consecuencias de una actitud y una acción estrictamente humana. Y el Señor desea que nosotros tomemos decisiones utilizando nuestra libertad, pero de acuerdo con su voluntad. Y este equilibrio algunas personas no alcanzan, no logran hacer. Claro, porque si Él es el Creador, Él sabe más que nadie qué es lo que, como fabricante del producto, qué es lo que le conviene más hacer a aquella persona que va a administrar lo que Dios le ha dado como don, que es la vida. Ahora, ¿cómo ocurrió la caída? ¿En qué consistió la caída de Adán y Eva? ¿Y cuáles son realmente las consecuencias? Claro, cuando Adán y Eva comeram del fruto proibido. El problema no estaba solamente en el hecho, el facto de comer el fruto proibido. El problema, Pastor Edson, es que esa actitud revelaba una rebeldía interior que llevaba a los seres humanos a desconocer al Creador, desconocer la soberanía de Dios. Claro, el problema es que con esta actitud estaban pasando un mensaje que el Señor no era el gobernador del universo. Yo tengo una palabrita aquí muy interesante. O sea, Adán y Eva en realidad le dijeron a Dios que él no era el gobernador perfecto. Uh-huh. Era gobernador, pero no perfecto. Que podría cometer fallas, uh-huh, errores. Entonces, el problema estaba ahí. Uh-huh. La actitud de comer el fruto estaba revelando esta rebeldía de los seres humanos. Y de acuerdo con Génesis capítulo 3, versículo 23, 24 y poquito más adelante, nos revela esto. Entonces, yo pienso, pastor, que esta rebeldía humana fue un mal uso, una manera equivocada de utilizar el libre arbitrio, albedrío. Uh-huh. Y ahí estaba poniendo en duda el gobierno de nuestro querido Dios. Lo mismo pasa con nosotros actualmente. Cuando cometemos un acto pecaminoso, el problema no está solamente en el acto pecaminoso, sino en lo que está por detrás de esto. Porque estamos pasando un mensaje de que tenemos el control, estamos manejando nuestra vida y todas las cosas. Mientras la Biblia menciona que el Señor está gobernando todas las cosas. Uh-huh. Claro, porque cuando cometemos, por ejemplo, algún acto de robar, estamos diciendo que aquella ley que Dios dio para advertirnos no tiene significado, ¿no? No, Él es el legislador y su ley no tiene nada que ver conmigo. Al desconocer la ley, yo desconozco al legislador y entonces paso a vivir una vida realmente fuera de la ley, fuera del control de Dios. Y después del pecado, eso fue aún, se acentuó de una forma terriblemente, digamos, con consecuencias terribles para la raza humana, ¿no? Y ahí está una confusión en el mundo religioso, porque se confunde libre albedrío con libertad. Claro, porque las personas piensan, bueno, yo soy libre, entonces yo puedo fumar, tomar, usar drogas, tener otra esposa, otro marido, porque yo soy libre. Claro, de cierta manera, sí, se puede hacer todo lo que quiere hacer, solo que para ser feliz y para tener paz en el corazón, esta libertad que tenemos, ese libre albedrío que Dios nos concedió a los seres humanos, necesita estar de acuerdo con los principios de la ley de Dios. Uh-huh. Porque este fue el error que cometió Adán y su esposa Eva. Ahora, esa declaración de Génesis 3:17, podemos leerla inclusive, está en Génesis capítulo 3, versículo 17. Y esa es una advertencia que nos va a dar lugar a la última parte del comentario de esta lección. ¿Podría leer, por favor? Claro. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de su esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Él le había advertido antes, ¿no? Claro, había una advertencia. En el día que comieres ciertamente morirás. Y Adán y Eva no murieron, ¿no? Claro, hay un detalle importante, porque la Biblia menciona que si comiera, iba a morir. Solo que cuando Adán y Eva cometieron el pecado, el diablo quedó como que en un canto, ¿no? Mirando la ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué haría Dios, ¿no? Y el diablo pensó, si Dios perdona al matrimonio, yo voy a acusar al Señor. Yo voy a decir que el Señor no tiene palabra, porque había dicho que iba a morir, pero ahora no. Entonces, ese Dios no es digno de confianza. Uh-huh. Y si el Señor los matara, el diablo lo acusaría igual, porque diría el diablo, solo porque comer un fruto o una fruta, tú ya estás matando el matrimonio. O sea, el Señor es malo, el Señor es asesino, el Señor no es de confianza, no es un Dios de amor. Lo único que el diablo no sabía y no tenía cómo saber era que el Señor tenía un plan, el plan de la salvación. Y el Señor miró a Adán y Eva y dijo, yo les amo y no quiero que muera y les perdono, pero para que sean perdonados, yo voy a morir en su lugar. Voy a pagar el precio. Voy a pagar el precio. Y ahí está el plan maravilloso de la salvación. Y entonces allí ocurrió el plan de salvación. Vamos a pasar esa parte. Entonces, la naturaleza de la salvación. ¿Qué hizo Dios entonces allí? Él murió. Dios siempre toma la iniciativa, ¿no? Génesis 3:9. 3:9. Me gustaría leer para, sí, solo para recordar. Dice, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Aquí está la iniciativa divina. El plan de la salvación. Después del pecado. Es, después del pecado. Es una obra exclusiva de Dios. Uh-huh. O sea, el Señor empezó una búsqueda por encontrar y salvar al hombre. Entonces es importante quedar claro que la salvación es una iniciativa de Dios. Uh-huh. Y el Señor sigue aún buscando a sus hijos, a los seres humanos. Y entonces Él hace lo que lo que vemos y encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 21, ¿no? Dice que Dios hizo para Adán y Eva vestimentas de pieles. Ajá. Se supone que para tener pieles había que matar al cordero, ¿no? Claro. Y por primera vez Adán y Eva vieron la muerte. Entonces, tal vez murió Jesús aquel día. Claro. En vez de ellos. Claro, ahí estaba el nosotros llamamos de tipo, ¿no? Ese es el tipo. ¿Por qué? Porque Cristo murió, pero esa es una manera simbólica de explicar lo que iba a pasar en la cruz. Pero el significado ahí ya estaba. Uh-huh. El corderito muerto representaba a Cristo Jesús. Y la ropa hecha con la piel del cordero representaba la gracia, la justicia, la protección. La mediación. La mediación de Cristo en favor de nosotros. Uh-huh. Y hay otro detalle importante, pastor. ¿Por qué? ¿Cuál es el detalle? El detalle es que Cristo, cuando murió en la cruz, entonces Cristo estaba validando, confirmando lo que había pasado en el jardín del Edén cuando el cordero fue muerto. Entonces, Adán y Eva no murieron, pero alguien murió en lugar de ellos. Uh-huh. Y fue Cristo Jesús. Sí, y después, gracias a Dios, Él envió a su Hijo. Juan 3:6 dice claramente, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Envió su Hijo. Y entonces, la Biblia usa dos metáforas, ¿no? Claro. La metáfora de la luz y la de la sal. Y de la sal. Ahí está la naturaleza misionera de Dios. El Señor no abandonó al hombre. El Señor no viró su espalda. No lo salvó desde el cielo. Claro. El Señor bajó, el Señor descendió, el Señor vino aquí. Y ahí está la misión, la naturaleza misionera de Dios. Cristo vino aquí, Cristo tornóse uno de nosotros, un ser humano. Y Cristo entonces asumió la naturaleza humana. La naturaleza humana. Para siempre, ¿no? Y Cristo fue la sal y fue la luz del mundo. Y ahora, a través de Cristo, somos salvos. Pero ¿salvos para qué? Salvos para estar sentado en una silla, en un lugar especial y quedar todo el tiempo feliz porque estamos salvos? No. Somos salvos para salvar otras personas. Amén. O sea, debemos ser la sal y la luz del mundo representando a Cristo Jesús. Lo que Él hizo. Amén. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cómo una adecuada comprensión de nuestro origen nos ayuda a entender mejor quién somos y cuál es la realidad, el propósito de nuestra existencia? Ojalá que todos nosotros supiésemos de dónde venimos, qué hacemos aquí y a dónde vamos. Tendríamos una mejor visión para representar mejor a Dios y los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Alguna aplicación más? Claro, pastor. Si el título de la lección de esta semana es la naturaleza misionera de Dios, yo quiero invitarte a ti y a todos para que tengamos la misma naturaleza de Dios, para que cada uno seamos misioneros, representantes de Cristo para alumbrar la vida de otras personas y de otras familias, llevando esperanza y paz a todos. Amén. Vamos a asistir ahora al comentario del autor de la lección, de esta primera lección. La base para la misión, la esencia de la misión, es que debemos mantener en nuestra mente que la misión es de Dios, no es nuestra, y debemos resistir la tendencia de asumirla. Dios prepara a las personas para la misión, con seguridad Él lo hace. Mira el ministerio de Jesús con los discípulos, Él los envió, y nosotros enfatizamos la parte donde dice, vayan al mundo, pero tenemos que recordar que Él estuvo con ellos más de 3 años, preparándolos para la misión. Entonces, la base para la misión, el misionero original fue Dios. Él fue al jardín del Edén, estuvo en el jardín del Edén y llamaba a Adán y Eva en el Edén. Desde aquel día hasta hoy, la misión es algo de Dios, pero Él está siempre buscando reclutas y está siempre dispuesto a entrenar a aquellos que estén dispuestos a ir. Ese resumen estuvo realmente bien elaborado. ¿Saben que Rob Bell decía, si el Evangelio no fuese buenas nuevas para todos, entonces él no sería tampoco buenas nuevas para nadie? Si el Evangelio no es bueno para ti, entonces no es bueno para los demás. Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Y ocurre que la sal no existe por sí misma. Cuando fue, por ejemplo, la última vez que tú fuiste a almorzar a la casa de un vecino, un amigo, y tú comentaste, mi amigo, esa sal está excelente, por favor, querida, toma la receta, anota de qué marca es. Nadie se preocupa por eso, porque la sal fue llamada para algo más glorioso, para mezclarse, para poder cumplir una misión dentro de un otro universo. Por eso, esta semana Dios tiene una misión para ti. Tal vez es una misión pequeña o grande, pero Dios tiene una misión para ti. Por favor, pídele a Dios que te ayude a encontrar cuál es la misión que tiene para ti. Permite que Dios te limpie, te purifique para ser un instrumento glorioso en las manos y en los planes de Dios de salvar personas. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cumplir la misión para la cual todos nosotros fuimos creados. Y seamos partícipes del gran plan de salvación que tú elaboraste para la raza humana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.